Amiga, nuestra palabra se escribe en el agua. Con agua se nota un camino amarronado en la corteza del río. Con la punta del dedo índice bajo una luna creciente. Se escribe así, sobrevolando las edades de la menarca a la temblorosa campanada de la vejez. Así, en un agua con fondo de barro. Escribir, igual que calar una tela con un punzón. Igual que se teje una trenza, una pulsera. Mano firme, senderos cruzados. Escribir para no olvidar lo que no se nombra. Lo que esconde el río en el monte oscuro del lecho. Escribir con agua lo que se incendia y lo que va a nacer. Pujando en tu lengua y en la mía, el líquido animal del verso. Amiga, Carla Olivera, Gualeguaychú, 1985.